llegaron temprano, yo lo esperaba a las 4, iba a preparar mate, todo, pero resulta que nada, me agarraron así, a boca seca todos acá. Tenemos visitas de Telén, nada más y nada menos. Y les quiero dar la bienvenida a este grupo. ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, ¿cómo le están pasando? ¿A qué hora llegaron? Cuéntenme un poco. Fabuloso, estamos pasando fabuloso. Llegamos como 8:15 de la mañana, sí, al albergue municipal. Bueno, ahí nos esperaron las chicas, Aiza y sus compañeras. Nos ubicaron en las habitaciones y el desayuno. Así que, no, de 10. Y ahí empezamos el recorrido sin parar. Sí. Hasta ahora, bueno, anduvimos en el Puelchito. Sí. Muy lindo el paseo en el trencito. Nos hemos divertido. O sea que recorrieron la laguna también. La laguna. Perfecto. Y, bueno, mientras íbamos recorriendo, cantando, bailando. Y después nos bajamos, sacamos fotos en el faro. Y bueno, re lindo. No sé qué opinan mis chicas y chicos. Sí, no. Bueno, antes que nada, bueno, estamos hablando con María Elena. María Elena no es María Elena Fuseneco. Es María Elena, la coordinadora de todo este grupo. Nah, tiene rulitos, tiene otro estilo. Tiene cara de buena, ¿viste? La otra tiene cara de loca. ¿O no? ¿Coincidimos todo o no? Bueno, quiero que me cuentes cuántos son en este grupo, porque me decían algunos quedaron en Teler, no vinieron todo el grupo. No vinimos todo, vinimos 21, los dos choferes 23. Y 11 quedaron en Telén. Bien. Por cuestiones de salud, o se anda haciendo trámites, o porque se organizó a último momento, viste que ellos necesitan tiempo para organizarse, así que, bueno, no pudieron venir, pero no, re lindo. ¿Y qué me podés decir de este grupo? ¿Qué características tiene? Mira, yo te comento, comencé de coordinadora el año pasado, yo estoy jubilada hace 3 años, profesora de educación física, me jubilé en la escuela Hogar de Niño. Ah, buenísimo. Trabajo con los adultos mayores en gimnasia hace más de 18 años, así que venía con un programa municipal trabajando, y el año pasado me ofrecieron ser coordinadora. Como estoy jubilada y saben que me gusta andar, me ofrecieron ser coordinadora. Lo dudé un poquito porque tengo a mi compañera que hace como 8 o 10 años que está, así que me dieron un día y medio para pensarlo, y bueno, no lo pensé mucho porque acá estoy. ¿Y viste? Pero... Ahora, qué suerte los profes de educación física, digo, ¿no? Porque ligan fiesta de egresados, se van de viajes y todo, siempre sí. Liga el de profesor, mira, y te tocó. ¿Viste? Y me tocó. Y bueno, así que tomé el cargo, pero con la condición de que mi compañera, que hace como 8 o 10 años estaba ahí sí. En la cabeza, fuera mi mano derecha. Y sí, así que acá estamos las dos, yo y Gisela. Y bueno, cuando agarré, me presenté el primer día, yo soy muy jodona de cantar, bailar y todo, y me miraron con cara de sapo de otro pozo, ¿viste? No podía. A mí dame un truco, dame a jugar otra, a mí no me hagas bailar. No, y bueno, y después lo empecé a sacar la plaza, empezamos un tiempo gimnasia y todo, y bueno, y ahora nos paramos, de joda en joda, así que... ¡Ay, me encantó! No, pero cuéntenme, a ver, alguna anécdota de los lugares por donde han andado y qué jodas han tenido. ¡Uy, me encantó! No, para que me prepare el mate. Yo tomé el cargo con la condición de salir, que los abuelos pudieran salir, ¿viste? Está bien. No estar estancados ahí, de salir. Y bueno, de ahí en más... Vamos cumpliendo. Buenísimo. Vamos cumpliendo. Y a ver, ¿quién me cuenta? Le dejo la palabra. Bueno, yo quiero decirle que tenemos un grupo de gente muy buena, como dos jefas, como María Elena y Gisela. Aparte somos compañeros, un grupo de compañeros, amigos. También quiero decir que el futuro nuestro es poco. Tiene más olor a cajón que a fruta fresca. Yo no huelo nada, yo veo mucho brillo acá, Veo mucho brillo, mucho arito, mucho caño, todo me dijeron, así que no así sé que, nada, estás muy hablando. Bueno, todo esto, un compañerismo lindo, un grupo bueno. Y eso les iba a decir, ¿qué significa para ustedes estos espacios? No, los pasamos bien, compartimos, jodemos, todos juntos, hacemos, nos bromeamos. Ajá. Y así que, bien. Y me gustan los brillos de la señora ahí a su izquierda. me encanta cómo está vestida. Cuéntenme un poco, porque veo esos brillos. Me encantó. Venga. Bueno, ¿a qué lugares han ido que dicen que hay mucha joda acá? He ido a varios lugares. Uh-huh. Primero fuimos a Lo Ventuel. Uh-huh. Después el otro, ¿cómo se Maggi. Llama? Maggi. Maggi. Colonia Barón. Colonia Barón. Sí. El General Pico, el otro más grande, ese está la pileta más grande. Colonia Barón. Colonia Barón. Bien. ¿Se tiraron a la pile? Sí. Hemos ido al Parque Luro. Claro. Tuvimos el Labrama Social. También en San Dormir. Bueno, y el año pasado también tuvimos Casa de Piedra. Nos quedamos en el albergue. También tuvimos. Recorrimos todo Casa de Piedra, muy bonito. Y un poco más, nos traemos todas las granadas de Casa de Piedra. Sí. No, pero una belleza. Tienen más viaje que nosotros, Emma. Eso de que está bueno, vos vas a La Bombonera, es otra cosa. Tenemos el operador nuestro, viaja a La Bombonera, es el segundo lugar. Emanuel trabaja, va a su casa y va a La Bombonera, es el tercer lugar. Pero ustedes tienen como mucho viaje, che, están más viajados que yo. Gracias a Dios, porque uno disfruta, hace compañera de todo. Festejamos los cumpleaños ahí, todos estamos de joda casi todos los días, porque somos tantos que... Pero qué lindo, todo en marco de estos programas, porque acá con el programa Conociendo tu capital. Sí, estuvimos abril o mayo, en marzo, cuando se inició la Brama Social, inauguramos nosotros también en el Parque Luro. Sí. Y también inauguramos los containers donde nos quedamos. Sí. Y bueno, todos estos programas que son para los adultos mayores, son un espacio re lindo porque para que ellos salgan, conozcan. Porque como decíamos hoy, venimos a la capital a médico a visitar y ese ir y venir y así. Claro. Pero por ejemplo, yo la reserva no la conocía, acá tampoco, entonces Malvina tampoco. No, viste, esa así reserva, que bueno. Malvina, y tampoco. Me encanta porque ellos pueden disfrutar y salir y bueno, es lo único que nos vamos a llevar. Y sí. Pero totalmente, además la vida hay que vivirla, si nos vamos a quedar en casa, ¿para qué? Sí. ¿No? Sí. Y cuéntenme un poco cómo tienen planificado el día de hoy. ¿Les han dicho? ¿Les han anticipado algo? Acá. No, bueno, ahora por lo que estuve viendo en el programa, tenemos la visita al molino, después vamos a merendar otra vez a la albergue municipal, después tenemos parque lineal, centro, teatro y después cena en Pizza Club, que es cena show. ¡Qué lindo! Bueno, ojo con las que... Porque tenemos bailadoras de caño también ahí, ¿eh? En Pizza Club, ojo que pueden encontrarse con... Ojo, les digo a las chicas, ¿eh? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Les gusta más bailar? ¿Les gusta más juntarse a jugar a las cartas? ¿Les gusta más hacer gimnasia? ¿Qué es lo que más les gusta? Cuéntenme. Hay muchas que juegan al chinchón. Al chinchón, bien. Y nosotros hacemos manualidades. Reciclamos latas y todo eso. Mira. Hacemos labores, sí. Y después bueno. Hay muchas que juegan al chinchón. ¿Y qué hacen con esas latas? Contame. Y las hacemos, las pintamos con acrílico. Sí. Y les ponemos flores, todo, alpillera. Como macetitas. Claro, para muchas cosas. Maceta, lapicero... Unas cuantas cosas podés hacer. Qué lindo. ¿Los de chinchones con plata? Preguntan por acá. Ahí en el pueblo sí. Mirá el negrito que estaba. Decía, no, porque estamos más cerca del cajón y está recaudando en el chinchón el negrito acá, me parece, ¿eh? ¿O no? Sí. ¿Y es tramposo o no, sí, el negrito? Sí, cuando anota, sabe cómo anota para él, ¿no? ¡Ah! ¡Bravo! ¿Viste? Mirá. Esas artesanías que se hacen cuando hay fiesta en la localidad y todo, se hace un muestreo, ¿viste? De todas las cosas que presentan los trabajitos. Así que es muy lindo todo. Y después tengo un grupo que va a gimnasia, truco, chinchón, baile. Bueno, hay de todo. Tenemos un combo. Participamos perfecto. En los juegos, bebitas. Sí, el juego deportivo ahora. Sí. Ahora, la semana que viene vienen representantes, claro, vienen también acá a los juegos de adultos mayores. Bien, ¿y, sí. ¿Y en qué deportes? ¿En qué deportes? No, en orientación ganamos. Bien. Había una señora que ganó en escoba y también, pero bueno, no puede venir, pero bueno, las reemplazamos, ¿viste? Así que Tremendo. No, y, sí, contra, sí. ¿Y contra quiénes han competido? ¿Quiénes han sido? ¿O son de juntarse así con otros grupos de otras localidades, sí, ahí cercanas? Sí, sí, sí. También, sí, de hacer encuentros. Lo Antuel, el Carro Quemado, Victorica, sí. Lo Antoro, poco, pero nos juntamos. Claro, sí. Oh, sí. Sí. Y alguno cara ojito, seguro. O no, aprovechan entre pachanga y pachanga, ¿viste? Sí. Baile del caño. Uno, pero no voy a decir quién es, ¿viste? Pero bueno, lo vamos a mirar nada más. No, no, claro. El que está cerca del cajón, ¿qué dice? Sí. Ese me parece. Una carevago, mirá. Se ha dado una pareja. No, ¿viste? Sino que no vi. ¿Voz de tanguera? No, sí tiene voz de tanguera. ¿Quién es que canta tango? No, nada, no, no, eso no. Se quedó la que canta tango, no vino. Sí, ahí vi. Pero pinta karaoke, ¿les pinta a cantar o no? Cuando les dicen, le dice, vamos a cantarnos algo del Conejito Alejandro, ¿se prenden en eso o no? Pues yo me prendo. Sí. Baila. Sí. ¿Viste? Baila, ¿no? Sí, baila. O baila. Hay un grupo que no baila. Claro. No sabemos. Pero ella sí, hay un grupo que te baila todo. Bueno, esta noche capaz que van a bailar un poquito, ¿eh? Y seguro. Decí que faltan algunas de las bailarinas. Claro. Si no, ella empieza a sonar la música y ya salieron y ya se bailaron todos. No, yo nunca fui a un baile. No. Ella mira. Manda nomás de afuera. Sí. Comanda, sí, miro, me gusta, sí. Me divierte mirar. Después que baile. ¡Ah! Sí, tal cual. Sí. Después analizamos nosotros. Unas vecinas, somos cuatro que estamos todas ahí, después analizamos. ¿Quién bailó mal? Tal cual. Vino. Tremendo, tremendo. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayan venido a conocer. Bueno, como les digo a otros grupos que han venido, esta radio va a cumplir ahora en noviembre. Entramos en los... Ay, siempre me confundo si es... ¿Cuánto? 11 años. 11 años vamos a tener. Hace poquito que se inauguró este estudio, en realidad. Hemos estado allá en el chiquito, así por ahí arrancábamos ahí con la radio. Y bueno, y la idea de este lugar, de la inauguración de este lugar, fue poder recibir contingentes como los de ustedes, que son numerosos, para que todos puedan estar salir al aire, para si quiere venir una banda. Así que realmente es un honor poder recibirlos acá. Y bueno, y espero que la pasen muy bonito acá en Santa Rosa y que vuelvan, pero no que vuelvan al médico. No, no, no. Me vuelven a jugar un truquito, algo, un chinchón, lo que quieran, a bailar. Ustedes ya saben dónde estamos nosotros y nos vienen a visitar. De paso, nos llevan unos mates, que siempre estamos trabajando acá con Erema. Agradecida totalmente a vos y bueno, y a toda la gente que nos está atendiendo también. Así que bueno, este aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Ahora, nos vamos a ir a la música, pero ¿hay algún pedido especial? ¿Quieren escuchar algo? ¿Qué les gustaría escuchar ahora? Una cumbia. Una cumbia. ¿Algo de Gilda les gustaría? ¿Les gusta Gilda? Sí. ¿Gilda? O En septiembre tú fuiste mía, esa. Oh, tremendo. Mirá, les gustó, les toqué el corazón. ¡Ah! Me encantó. Dale, ponele esa, pues se ponen a bailar acá.